El libro de las mil noches y una noche, volumen 4, versión de Mardrus, traducido por Vicente Blasco Ibáñez. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Víctor Villarraza. Historia del rey Omar al-Nemán y de sus dos maravillosos hijos, Sharkán y Daul Makán. Y en la 44ª noche, Shahrazad dijo al rey Shahriar: he llegado a saber, oh rey afortunado, que hubo en la ciudad de Bagdad, después de reinar muchos califas y antes de que reinaran otros muchos, un rey que se llamaba Omar al-Nemán. Era formidable en poderío, había vencido a todos los césares posibles y subyugado a todos los césares imaginables. Tan ardiente era que el fuego abrasador no le quemaba. Nadie le podía igualar en las luchas ni en el campo de carreras. Si se enfurecía, despedían llamas centelleantes las ventanillas de su nariz. Había conquistado todas las comarcas y extendido su dominio por todos los pueblos y ciudades. Con ayuda de Alá, había sometido a todas las criaturas y había llevado sus ejércitos victoriosos hasta las tierras más apartadas. Estaban bajo su soberanía el Oriente y el Occidente, y entre otros países, la India, el Sind, la China, el Yemen, el Hedjaz, el Abisinia, el Sudán, la Siria, la Grecia y las provincias de Diyarbakır, así como todas las islas del mar y cuantos ríos ilustres hay en la tierra, como Seijún y Jiján, el Nilo y el Éufrates. Había enviado correos a los límites más recónditos de la tierra, para ponerla al corriente de la verdad y notificarle su imperio. Y todos los correos habían regresado para anunciarle que el mundo entero le estaba sometido y que todos los señores reconocían respetuosamente su supremacía. Y a todos había extendido los beneficios de su generosidad y, anegándolos en las olas de su magnánimo esplendor, había hecho reinar entre ellos la dulce concordia y la paz fecundadora, pues era magnánimo y de alma elevada en verdad. Así es que desde todas partes afluían hacia su trono los regalos y los presentes, así como todos los tributos de la tierra a lo largo y a lo ancho del mundo, porque era justo y amado en extremo. Ahora bien, el rey Omar al-Nemán tenía un hijo llamado Sharkán, y Sharkán se llamaba así porque se revelaba como un prodigio entre los prodigios de aquel tiempo, y sobrepujaba en valor a los héroes más animosos, derribados por él en los torneos. Manejaba maravillosamente la lanza, la espada y el carcaj. Por eso le quería su padre con amor sin igual, y lo designaba como sucesor suyo en el trono del reino. Y era cosa segura que, apenas llegado a la edad de hombre, aquel asombroso Sharkán, que sólo tenía 20 años, había visto, con ayuda de Alá, inclinarse todas las cabezas ante su gloria. Tal era su heroísmo y su temeridad, y tanto iluminaba con el esplendor de sus hazañas, porque ya había tomado por asalto muchas plazas fuertes y ya había reducido muchas comarcas. Y al extender su fama por toda la superficie del universo, crecía sin cesar su poderío y su hermosa altivez. Pero el rey Omar al-Nemán no tenía más hijo que Sharkán. Verdad es que tenía, como lo permiten el libro noble y la Sunat, 4 mujeres legítimas, pero sólo una de ellas había sido fecunda, y las otras 3 habían resultado estériles. y además de aquellas cuatro mujeres legítimas que habitaban en palacio, tenía el rey Omar 360 concubinas, tantas como los días del año copto, y cada una de aquellas mujeres era de distinta raza. Había dado a cada una un aposento reservado e independiente, y estos aposentos estaban agrupados en 12 edificios, tantos como los meses del año, construidos todos en el recinto del palacio. Y cada uno de estos edificios contenía 30 concubinas, cada cual en su habitación, de modo que había 360 aposentos reservados. Y el rey Omar, muy equitativo, había dedicado una noche del año a cada una de sus concubinas, de modo que se acostaba una sola noche con cada concubina, a la cual no volvía a ver hasta el año siguiente. Y no dejó de proceder de este modo durante un gran espacio de tiempo y durante toda su vida. Por eso era famoso, por su sabiduría admirable y por su probada virilidad. Ahora bien, un día, con permiso del ordenador de todas las cosas, una de las concubinas del rey Omar quedó embarazada, y su preñez fue conocida inmediatamente en todo el palacio. Llegó la noticia hasta el rey, que se alegró hasta el límite de la alegría, y exclamó muy dichoso: «Plegue a Alá que toda mi posteridad y toda mi descendencia se compongan solo de hijos varones». Después mandó inscribir en su registro la fecha de la preñez, y empezó a colmar a su concubina de toda clase de consideraciones y regalos. A todo esto, Sharkán, el hijo del rey, en aquel momento de su narración, Shahrazad vio aproximarse la mañana y, discretamente, aplazó su relato para el otro día. Pero cuando llegó la 45ª noche, ella dijo: A todo esto, Sharkán, el hijo del rey, se enteró del embarazo de la concubina y experimentó una gran pena, sobre todo al pensar en que el recién llegado pudiera disputarle la sucesión al trono, y resolvió suprimir al hijo de la concubina en caso de que fuera varón. Esto en cuanto a Sharkán. Por lo que se refiere a la concubina, hay que decir que era una joven griega llamada Safía. Había sido enviada como presente al rey Omar por el rey de los griegos de Caisaria, con gran cantidad de regalos magníficos. Entre todas las esclavas del palacio, era ciertamente la más hermosa, por su rostro incomparable, la más esbelta de cintura y la más recia de muslos y de hombros. Además, estaba dotada de una inteligencia muy poco común y de cualidades extraordinarias. Durante las noches que ahora pasaba el rey Omar con ella, sabía decirles palabras muy dulces que le encantaban los sentidos y le halagaban mucho. Palabras penetrantes, muy dulces y muy expresivas. Y no dejó de hacerlo así hasta que llegó al término de su preñez. Entonces se sentó en la silla de las parturientas y, presa de dolores de parto, empezó a implorar a Alá devotamente. Y Alá la escuchó sin duda alguna y al momento. Por su parte, el rey Omar encargó a un eunuco que fuera a anunciarle sin demora el nacimiento de la criatura y su sexo. Y por su parte, Sharkán tampoco dejó de hacer el mismo encargo a otro eunuco. Apenas parió Safía, cuando las comadronas recogieron a la criatura y la examinaron, y habiendo visto que era una niña, se apresuraron a anunciárselo a todas las concurrentas y a los eunucos, clamando: «¡Es una niña! ¡Su rostro es más brillante que la luna!». Y el eunuco del rey corrió presuroso a referírselo a su amo, y el eunuco de Yarkán corrió también a anunciar la noticia, y Yarkán se alegró en extremo. Pero apenas habían salido los eunucos, Safía dijo a las comadronas: «Aguardad, noto que mis entrañas contienen otra cosa». Y empezó a exhalar nuevos lamentos y a sentir nuevos dolores de parto, y luego, con ayuda de Alá, acabó por parir un segundo hijo. Y las comadronas se inclinaron rápidamente y examinaron a la criatura, y era un varón que se parecía a la luna llena, con una frente que deslumbraba de blancura y unas mejillas como rosas floridas. Así se alegraron mucho las esclavas, las doncellas y todas las que estaban allí, y en cuanto parió Safía, todas las mujeres llenaron el palacio con sus gritos de alegría, gritos penetrantes que llegaban hasta la nota más aguda, y de tal manera que todas las demás concubinas lo oyeron y lo entendieron, y todas adelgazaron de envidia y de malestar. En cuanto al rey Omar al-Nemán, apenas hubo averiguado la noticia, dio gracias a Alá y acudió al aposento de Safía. Se acercó a ella, le cogió la cabeza con las manos y la besó en la frente. Después se inclinó hacia el recién nacido y lo besó, y enseguida todas las esclavas golpearon las panderetas y las tañedoras de instrumentos pulsaron las cuerdas armoniosas y las cantadoras entonaron cantos propios del caso. Hecho esto, mandó el rey que se llamase al recién nacido Daul Makan y a la niña Nosatú Saman. Y todos se inclinaron para decir: «Escucho y obedezco». Enseguida eligió las nodrizas y las sirvientas para los dos niños, así como las esclavas y doncellas. Y por último mandó repartir entre toda la gente de palacio vinos, bebidas, perfumes y tantas otras cosas que la lengua sería incapaz de enumerarlas. Cuando los habitantes de Bagdad se enteraron del doble nacimiento, adornaron e iluminaron la ciudad e hicieron grandes demostraciones de regocijo. Después llegaron los emires, los visires y los grandes del reino, y presentaron sus homenajes y felicitaciones al rey Omar al-Nemán por el nacimiento de su hijo Daul Makan y de su hija Nosatú. Y el rey les dio las gracias y les regaló trajes de honor y les colmó de favores y mercedes y obsequió a todos los circunstantes con gran largueza, tanto a los notables como a la plebe. Y así siguió hasta que transcurrieron 4 años. Y durante todo aquel tiempo no dejó pasar ni un solo día sin tener noticias de Safía y de los niños. Y no cesó de enviar a Safía gran cantidad de oro y plata, alhajas, orfebrería, vestidos, sedas y otras maravillas. Y tuvo buen cuidado de confiar la educación de los niños y su custodia a los más adictos y avisados de sus servidores. Y esto fue todo. En cuanto a Yarkán, como andaba muy lejos, guerreando y combatiendo, tomando ciudades, cubriéndose de gloria en las batallas y venciendo a los héroes más valerosos, no había sabido más que el nacimiento de su hermana Nosatú. Pero el nacimiento de su hermano Daul Makan, ocurrido después de la salida del eunuco, nadie había pensado en comunicárselo. Un día entre los días, estando sentado en su trono el rey Omar al-Nemán, entraron los chambelanes de palacio, besaron la tierra entre sus manos y le dijeron: «Oh rey, he aquí que llegan enviados del rey Afridonios. soberano de los Rumís y de Constantinia la Grande, y solicitan ser recibidos por ti en audiencia y presentarte sus homenajes. De modo que si accedes, les daremos entrada, y si no, tu negativa acallará sus réplicas. Y el rey concedió el permiso. Cuando entraron los enviados, el rey los recibió con bondad, les mandó acercarse, les pidió noticias de su salud y los interrogó acerca del motivo de su visita. Entonces besaron la tierra entre sus manos y dijeron: «Oh rey grande y venerable, de alma elevada e infinitamente generosa, sabe que el que hacia ti nos ha enviado es el rey Afridonios, señor del país de Grecia y de Jonia y de todos los ejércitos de las comarcas cristianas, y cuya residencia es el trono de Constantinia. Nos encarga, te avisemos, que acaba de emprender una guerra terrible contra un tirano feroz, el rey Jardobios, dueño de Caesarea. La causa de esta guerra es la siguiente: un jefe de tribus árabes había encontrado, en un país recién conquistado, un tesoro de las edades remotas, del tiempo de El Iskandar, el de los dos cuernos. Este tesoro contenía riquezas incalculables, cuya evaluación nos sería imposible, pues, entre otras maravillas, encerraba tres gemas tan gordas como huevos de avestruz, pedrerías sin tachas y sin defecto, y que rivalizan en belleza y en valor con todas las pedrerías de la tierra y del agua. Estas tres gemas preciosas están perforadas por el centro para enhebrarlas en un cordón y servir de collar. Tienen inscripciones misteriosas grabadas en caracteres jónicos, pero se sabe que llevan consigo numerosas virtudes, uno de cuyos menores efectos es preservar a toda persona que se ponga una de ellas al cuello de todas las enfermedades y especialmente de calenturas e irritaciones. Los recién nacidos son los más sensibles a estas virtudes. Por lo tanto, cuando el jefe árabe se dio cuenta de estos efectos maravillosos y sospechó las demás virtudes misteriosas, pensó que aquella era la mejor ocasión de granjearse la buena voluntad de nuestro rey Afridonios, y se dispuso inmediatamente a enviarle como regalo las tres gemas preciosas, así como una gran parte del tesoro. Mandó, pues, preparar dos naves, una cargada de riquezas, con las tres gemas preciosas destinadas como regalo a nuestro rey, y otra tripulada por hombres que iban como escolta de aquel precioso tesoro, para preservarle de los ataques de ladrones o enemigos. Sin embargo, estaba seguro de que nadie se atrevería a atacarle, ni a él directamente, ni a las cosas enviadas por él y destinadas a nuestro poderoso rey Afridonios, pues el camino que habían de seguir los navíos era por el mar, a cuyo extremo se encuentra Constantinia. Por eso, apenas estuvieron dispuestos los dos navíos, zarparon y se dieron a la vela hacia nuestro país. Pero un día que habían fondeado en una rada, no lejos de nuestra tierra, los asaltaron súbitamente unos soldados griegos de nuestro vasallo, el rey Jardobios de Caesarea, y les arrebataron cuanto allí se había acumulado en riquezas, tesoros y cosas maravillosas, y entre estas las tres gemas preciosas. Y después mataron a todos los hombres y se apoderaron de las naves. Cuando tal acción llegó a conocimiento de nuestro rey, mandó inmediatamente contra el rey Hardovios un cuerpo de ejército que fue aniquilado. Enseguida mandó otro que fue aniquilado también. Entonces nuestro rey Afridonios se enfureció en extremo y juró que se pondría personalmente al frente de todos sus ejércitos reunidos y no regresaría hasta haber destruido la ciudad de Caesarea, asolando todo el reino de Hardovios y arruinando por completo todos los pueblos que de él dependieran. Y ahora, oh sultán lleno de gloria, venimos a reclamar tu auxilio y a solicitar tu eficaz y poderosa alianza. Y al ayudarnos con tus fuerzas y soldados, indudablemente, has de acrecentar tu gloria e ilustrarte con nuevas hazañas. Y he aquí que nuestro rey nos ha cargado con pesados regalos de todas clases, como homenaje a tu generosidad, y te ruega con insistencia que le otorgues el favor de verlos con buenos ojos y aceptarlos con corazón magnánimo. Dichas estas palabras, los enviados se callaron y se prosternaron, y besaron la tierra entre las manos del rey Omar al-Nemán. Y he aquí en qué consistían aquellos presentes del rey Afridonios, señor de Constantinia. En este momento de su narración, Shahrazad vio apuntar la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 46ª noche, ella dijo: Fin de la sección número 1.